Yo que tú ni me acercaría a mí cuando las luces vienen y van. Regálame algo de soledad. Hoy es el día en que todo mal. No quería, pero Navidad llegó y nada me deprime más. Es como si algo de mí cierre la puerta que ayer abrí. Pablo, los tipitos con nosotros. Aplauso para los chicos. Gracias.